fácil perdonar. A una mujer que no ama, son cosas de la vida, imposible de llorar. Aunque te fue muy lejos, yo no podía olvidarla, y tampoco perdonarla. Ella es el dolor en el mundo. De la vida, imposible de borrar, aunque te fuera muy lejos, no podía olvidarla, ni tampoco perdonarla, ella se burló de mi cariño. Que por tu ausencia, refugiado en mi pobreza. Y de acá nos vamos, a la vida no vale nada. Para Concepción, Juan Cayo querido, a la señora María Ortiz. Es muy fácil perdonar a una mujer que no ama, como sale la vida, imposible de borrar, aunque te fue muy lejos, yo no podía olvidarla, ahí tampoco perdonarla. Ella se burló de mi que fue muy lejos, yo no podía olvidarla, y tampoco perdonarla, ella se burló de mi cariño. ¿Para qué quiero vivir? Yo ya perdí mi amor, lo que sí que por tu ausencia, refugiado en mi pobreza. si quieres regresar, te hace mi indiferencia. Hay lo que sí, que por conciencia, hoy nos vamos a la vida, no vale nada.